Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. En este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano tendremos al Combo Pachanguero. Conoceremos su historia, sus integrantes, qué propuesta nos traen para estas festividades de Quito a través del maestro Sixto Gallegos. Así que no se separen porque es un espacio para conocer también algo más sobre el clarinete y sobre el saxofón. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos ya como siempre con esa reflexión que nos inyecta motivación para este día? Y esta dice la siguiente: muñeco de madera. Que no había nada que Eliseo, un niño, deseara con más intensidad, que es un muñeco de madera con brazos livianos. Parecía tener la habilidad de volar, porque sus brazos rozaban el aire con una elegancia que el niño sentía que en cualquier momento podría encontrarse así flotando en el aire como un barrilete. Cada tarde pasaba por una juguetería. Lo miraba desde la vidriería y observaba su precio. Nunca había visto tanto dinero junto. Sabía que jamás podría tenerlo, sin embargo, apoyaba la nariz contra el vidrio y miraba esos ojitos, los brazos de aquel muñeco de madera. Una tarde, el dueño de la juguetería se le acercó y le preguntó por qué siempre se quedaba allí, inmóvil. El chico sintió tanta vergüenza que se fue corriendo y durante unas semanas, aunque sentía profundos deseos de hacerlo, no apareció por esa calle. Cuando finalmente ya no pudo más con sus deseos de ver el muñeco, al vidrio así corriendo y muy cauteloso, intentando que nadie lo viera. El muñeco de madera no estaba. Se quedó un rato observando cada esquina del escaparate, anhelando encontrárselo en una esquina sin poder calmar esa tristeza. Durante toda la semana fue hasta la juguetería. La ida desde su casa era amarilla, iluminada por la esperanza de encontrarse con su amiguito, pero la vuelta era de un gris oscuro intenso. Ya no volaba su imaginación, solamente sentía tristeza y desánimo. Pasó el tiempo y lentamente Eliseo fue olvidándose de esa extraña fascinación. Muchos años más tarde pasaba por casualidad por la juguetería, a cuyo escaparate ya no iban sus ojos, y al rodear la esquina descubrió que apoyado en el vidrio había un niño que observaba intensamente un muñeco de madera idéntico al que amara en su infancia. Entró, saludó el juguetero y compró el juguete. Al salir el niño había desaparecido. Lo buscó durante días, deseando darle ese juguete, hasta que finalmente desistió. Una tarde, al volver del trabajo, sus ojos se toparon con los puntos negros del muñeco de madera. Lo miraba profundamente y lograba llegar a un sitio de su ser, al que ni siquiera él se atrevía a mirar. Un sitio donde volar era posible y a donde solo esas manos de madera podían llevarlo. ¿Qué tal ese sueño se le hizo realidad cuando estuvo grande? Porque pequeño quizá no estuvieron cerca las personas para decirle esto es lo que quieres y te vamos a ayudar a que cumplas tu sueño. Miren cómo son las cosas. Si no podemos hoy, en este instante, de pronto luego. Pero recuerde que hay que vivir el día a día. Así que, ¿qué tal, mis amigos y mis amigas? Les invito a volar este día con esa imaginación a todos y todas quienes están conectados con los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a los que están también en los otros medios que retransmiten este programa y en nuestra página www.radiocce.com. Recuerde que usted también puede descargar la aplicación. Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y descárguela en su teléfono y así puede disfrutar de este y todos los programas de nuestro medio de comunicación. ¿Qué les parece esta historia? Un abrazo grande para todos y para todas, porque enseguida les vamos a acompañar a ustedes a ese buen ánimo con música. Aquí está el Chuzalongo junto al maestro Tadashi Maeda. Y al regresar estaremos ya con nuestro invitado. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos, El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tengo el agrado de compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriana con el magíster Sixto Gallegos Castillo, quien nació en Guayabamba, Chambo, Chimborazo, el 12 de septiembre de 1957. Es hijo de Lizardo Gallegos y de Natividad Castillo. Es la quinta generación de músicos. Ustedes recordarán que durante algunos días hemos venido abordando la importancia de esas generaciones, la cuarta generación, porque ya hay una quinta y una sexta dentro de su familia, sobre generaciones enteras que a través de los abuelos, los padres, los hijos y finalmente los nietos, pues van haciendo música, y de eso precisamente hablaremos aquí en este programa. El magíster Sixto Gallegos es descendiente, como les decíamos, de familia de gran tradición musical de Chimborazo, graduado en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, donde ejerció la docencia en la cátedra de clarinete y saxofón durante 28 años, y aquí conoceremos cada una de las particularidades de estos instrumentos. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gusto tener. Bien, muchísimas gracias. Primeramente, un especial saludo a toda la radio audiencia y a la Casa de la Cultura por tener este espacio tan importante para los artistas. Bueno, nosotros habíamos estado compartiendo algún artículo en este programa sobre las generaciones. Hablábamos de la generación Hidrobo, de las generaciones Godoy también. Estaba otra de las generaciones que tiene que ver con los Benítez y así sucesivamente, pero hoy tengo el agrado de compartir aquí en vivo y en directo con una generación como es la de la familia Gallegos, y de ahí sucesivamente, porque sabemos que usted es la cuarta generación y aún vienen más. Bien, muchas gracias. Valga la oportunidad, pues, como ya se dijo, yo procedo de provincia de Chimborazo, de la familia Gallegos Castillo. A finales de 1800, mi bisabuelo Benjamín Gallegos se preocupó en el pueblito de Guayabamba, perteneciente a Chimborazo, al cantón Chambo, de llevar a lomo de mula a los maestros mayores que en ese tiempo existían, porque Guayabamba es una comunidad adherida o incluida en la hacienda de Guayabamba de los señores Gangotena. Entonces, llevaba a los maestros para que enseñara a sus hijos, y enseñó a mi abuelo Luis. Mi abuelo Luis nació en 1900. Él tocaba, ya él ya fue fruto con la gente de familia y de la comunidad. Ya fue fruto de esa escuela, de esa preocupación de mi bisabuelo. Y tocaba el pistón quinto y tocaba el cornetín. Entonces, eso heredó mi finado padre, Lizardo Gallegos, porque de mi abuelo Luis nacieron tres hijos. David Abad y Juan Benjamín. Tres hijos de Luis. Que de ellos, ahí estaba la segunda, ¿sí?, generación. Esa es la segunda generación, sí. Esa es la tercera, porque mi bisabuelo ya tocaba. Desmotivado de lo que él tocaba, ya comenzó a hacer que se instruya a su familia, o sea, a mi abuelo Luis. De ahí la generación de mi papá, la tercera generación, y de ahí venimos la cuarta generación que somos nosotros. Entonces, de mi papá, Noel Lizardo, somos siete hermanos. Esa es la cuarta generación, y de los siete hermanos ya viene la quinta generación, y de esa quinta ya están habiendo la sexta. De mi tío Vidal son ocho hijos, la mayoría músicos, y de ahí igual tiene su ramificación. El caso de Jairo, por ejemplo, es una de las personas, nieto de mi tío Vidal. El tercer hermano, Benjamín, era no vidente. No tenía, no tuvo descendencia física, pero de personas, pero tuvo una descendencia de música muy hermosa, lindas composiciones que en el futuro pues ya lo grabamos nosotros. Lastimosamente, cuando hicimos eso ya no estuvo, pero un gran honor. Pues así es como se viene dando la generación de músicos, y de mi persona tengo a mis hijos que son profesionales en la música, los cuatro son músicos, no tengo ni un normal. todos son músicos. Entonces, mucha honra, diga. Mis nietitas están también dentro de la música y ya están incursionando en las cuerdas, porque la familia de Gallegos es eminentemente especializada en vientos, trombones. ¿Quién diría que en este caso su abuelo, su bisabuelo, pues tenía que buscar y concentrar a todos los músicos de la vecindad para poderlos concentrar en un determinado espacio y formar, ¿qué? Las bandas. Eso es, a formar los pequeños conjuntos en ese tiempo, con guitarras, con trompetas y el bandolín. Y mi finado tío Benjamín, que era cieguito, él tocaba todos los instrumentos: el arpa, el violín, el bandolín, el acordeón, las flautas, la guitarra, y cantaba maravillosamente. Usted mencionó que tocaba su padre el pistón quinto. ¿A qué más o menos suena ese sonido de este instrumento? Ya, el pistón quinto tocaba mi abuelo Luis, el que nació en 1900. Mi finado padre Lizardo tocaba ya el cornetín, que es una forma un poco más desarrollada. Y del cornetín ya viene la corneta y de ahí la trompeta. Es decir, que se parece a una corneta. Sí, prácticamente sí, es así. Él es un predecesor simplemente. Creo que lo que va variando es la forma, los materiales y un poquito con la tecnología, el timbre ya. ¿Y ustedes se apasionan? Porque usted en el año de 1986 se desempeña como clarinetista y saxofonista de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Sí, para eso había recorrido ya un bastante tiempo. Yo inicié los estudios con mi finado padre dentro de la familia. Pues salí a Ribamba, a la ciudad, a estudiar en el conservatorio. En ese tiempo, Vicente Andaguirre de Ribamba, estudié 4 años. Y de ahí, por la sugerencia de un maestro trompetista que nos quería mucho y descubrió en nosotros la vocación de la música y nos sugirió avanzar en la formación académica. Entonces, él, Rogelio Suárez, me acuerdo, él es de aquí, de Quito, de Calderón. Sin embargo, vivió en Guayaquil y había rodado el mundo. Era una genial persona y llegó de maestro profesor al Conservatorio de Riobamba. Estuve 4 años ahí y él me encaminó, dice, tienes que irte a Quito porque aquí aquí no vas a hacer lo que pudieras hacer afuera. Y me vine a estudiar acá. En el 77 ingresé al conservatorio aquí y me demoré 8 años más para graduarme en el conservatorio en el 85. Y a partir del 86 comencé la docencia y mi vida profesional en la música, como profesor del conservatorio y como intérprete e integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Bueno, usted es parte de Combo Pachanguero, así que nosotros en este instante vamos a separarnos para escuchar esta canción de esta agrupación, que paulatinamente iremos conociendo su trayectoria, porque el Combo Pachanguero presenta canciones dedicadas a Quito, que se acerca a esta festividad. Así es, con mucho gusto para Quito, la mejor música del mundo, nuestra música. Bueno, hay un mosaico de pasacalles. ¿Qué tal si empezamos con esto, maestro? Claro que sí. Chimbacalle, Balcón Quiteño, Lindo Quito de mi Vida, canciones que le corresponden a Rodrigo Barreno, Jorge Salas, Custodio Sánchez, Sixto Gallegos en el saxofón solo. Así que vamos a disfrutar nosotros del Combo Pachanguero en esta oportunidad, gracias a la generosidad del maestro que nos acompaña en este instante. Thank you. Estamos ya de regreso y vamos a seguir nosotros compartiendo con el maestro Sixto Gallegos. Y el maestro Sixto, pues, ya nos había comentado sobre ese desarrollo artístico musical. Pero queríamos conocer también, aparte de desempeñarse en la música, ¿hacía otra actividad en su juventud? Sí, la música. ¿Solo música? ¿No había el campo? Esa es la... Sí, en realidad, hasta los primeros 13 años que yo salí, hasta ahí yo me ocupé bastante de las actividades de mi finado padre, porque él fue, y válgase la oportunidad de mencionar, la comunidad de Huayabamba, como en todos los pueblos, siempre tiene el extracto social dividido, y en ese tiempo era muy marcado, porque había la gente natural, la gente indígena que servía la hacienda. No tenía escuela, no tenía nada, porque, como sabemos, cierta gente que nunca le interesó que se prepare la gente, no había escuela. Entonces, y había la parte mestiza o blanca, llamada así. Entonces, de esa parte mestiza es toda mi familia, de mi papá y del resto. Entonces, hasta la generación de mi abuelo Luis, hasta ahí servía a la hacienda y era el mayordomo de la hacienda. Cuando papá apareció, ya no. Él se educó, fue a la escuela, se esforzó, fue al cuartel y vio por su familia. Y es así que nos impulsó hasta que pudiéramos salir. Entonces, mi papá era sastre. Sastre modista de primera calidad. El primer frac que yo puse en la Sinfónica Nacional, me lo hice. Entonces, tenía un excelente taller de costura y vestía al pueblo. Vestía a los indígenas con su atuendo normal, les ponía los cuellos y era muy querido del pueblo. Hacía la música para sus fiestas y le decían siempre Papa Lizardo, Papa Licia. Y entonces también era una persona muy, muy solidaria y trabajadora para su comunidad, que también se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Entonces, todas esas actividades era, pues, para mí una felicidad de haber podido vivir en mis primeros 13 años que estuve ahí. Por cuanto a los 13 yo tuve que salir. Yo salí a Riobamba. La naturaleza les dio mucho sonido. Sí, muchísimo, lindísimo. Entonces, a los 13 años salí a Riobamba a hospedarme en una herencia de mi finada madre, porque mi finado abuelo también fue músico, por parte de madre. Él en la comunidad era la rocola del barrio, tocaba el arpa. Maravillosamente y tenía una cantina del pueblo y la gente en la tarde llegaba y él era la música y mi madre servía en el saloncito y eso. Entonces por ahí viene la música de nosotros de la familia Gallegos, pues doble genética, digamos, ¿no? Entonces es así que yo todas esas actividades las hacía y las he hecho, pero a partir de que salí ya decidido a estudiar la música, todo ha sido música. Durante la formación de los 12 años de música académica, he tenido la oportunidad de pasar por los diferentes formatos de música popular. En Riobamba, por ejemplo, tuve mucha acogida, me estimaba mucho los maestros, el conservatorio, el maestro Carlos Amañego, y particularmente, donde están algunos, el maestro Falconí, el maestro Abel, Viñán, excelentes músicos, que llegando a Quito, y tocaba con ellos. Y luego, llegando a Quito, ingresé al conservatorio y me topé con la familia Salgado, mi maestro Jorge Salgado, primer clarinete de la Sinfónica Nacional y primer saxofón de esa maravillosa orquesta Salgado Junior. Entonces, ahora, ¿qué nos comenta usted de esa experiencia que nos acaba de decir? El pasar de un proceso de la música popular a llegar a 12 años de academia. Eso le decía que es paralelo. He podido participar. Llegué a Quito, 77, comencé a trabajar, fui con los Fabulosos, a trabajar en la discoteca, que algunos recordarán, el Complejo El Rey que había en la Colón y 9 de Octubre, pasé 3 años. En el 81 me convocó el maestro Medardo Luis Uriaga para tocar en la orquesta de Don Medardo y sus playas. Toqué 2 años, viajamos todo el Ecuador, viajamos a los países cercanos, fuimos a los Estados Unidos, al Canadá, y yo no dejaba de estudiar, al conservatorio. Estaba estudiando y trabajando en la música popular. ¿Se le hizo fácil aprender esto? Si ya sabía la música al oído, al momento de ingresar al conservatorio, ¿se hizo fácil, difícil? ¿Cómo fue? Yo comparo siempre, porque he hecho docencia tanto tiempo, yo comparo siempre la formación académica, yo comparo con el lenguaje, porque el lenguaje, el niño nace en cero y poco a poco va familiarizándose con los sonidos y va llegando al lenguaje y aprende a hablar, y cuando va a la escuela aprende a escribir. Es lo mismo con la música. Todos podemos hacer música en diferente grado, ¿no? De facilidad que le presenta. Todo el mundo cantamos, todo el mundo palmoteamos y es así. Entonces, al que le interesa y quiere y va a la academia, entonces ahí va a ponerle nombre a las cosas que ya hace muchas veces. Hay muchas personas geniales que en realidad se le dificulta un poco comenzar con el lenguaje de cero, pero sí hace más cosas. Entonces, por ahí la experiencia, por ahí va la situación. Bellezas como estas que vamos a compartir a continuación, por acá tenemos mi vecino Cotopaxi. Este es un albazo que le corresponde a usted, Sixto Gallegos. Sí, en realidad pareciera que fuera así, pero no. Esta composición nació es justamente en el 2015 cuando el Cotopaxi despierta de su centenario sueño. Y nos pone en alerta a todo el pueblo ecuatoriano. Les recordamos a usted que comparte con nosotros Sixto Gallegos, quien es integrante de la Orquesta Sinfónica, ha dejado ya las instituciones educativas de formar a más estudiantes, pero no para, sigue haciendo nuevos proyectos, pero ahora sí queremos conversar sobre estos instrumentos que son mágicos para el maestro, como es el saxofón. ¿Por qué decidió este instrumento? ¿Qué tiene? Bien, en los pueblos más se conoce el saxofón, el clarinete también, pero no en su magnitud. Y cuando yo comencé en la banda de Enfinada Papá a tocar, yo comencé a los 9 años tocando, ¿cómo se ve a los niños en las bandas de pueblo? Tocando los instrumentos de percusión. Y cuando en la familia, como les decía, mi finado abuelo tocaba el pistón quinto, mi bisabuelo tocaba el quinto pistón quinto, mi abuelo tocaba el cornetín, mi papá ya tocaba la trompeta. En la familia, mi papá tocaba trompeta, el primer hijo de mi papá trompeta, el segundo trompeta, el tercero trompeta. Yo ya comencé con la trompeta, pero en la familia iban a haber ya 5 trompetas. Entonces uno de mis hermanos, Rómulo, se fue al cuartel y regresa y dice, papá, comprémosle un saxofón así. Y entonces fue donde me compraron el saxofón y comencé a estudiar, y era, tenía 13 años. Ahí comencé con el saxofón, salí a Ribamba y conocí el clarinete ya en el aspecto académico. Y a los 16 años que yo ingresé al conservatorio a estudiar, compré el clarinete, uno de madera, un bufete de trompón, compré ya con mi trabajo. E ingresé en el conservatorio e inicié a estudiar el clarinete. Entonces, con los dos instrumentos, ya con el estudio y con todo eso, pues ahora podemos hablar ya de los instrumentos, porque en ese entonces yo iba por lo que se conocía. El clarinete, un instrumento de madera con un mecanismo de metal, de diferentes metales. Entonces, este instrumento aparece en el 690 en Nuremberg, Alemania. El constructor alemán, Christopher Wegener, coge al instrumento básico que existía en ese tiempo, un instrumento francés llamado el chalumeau. Este instrumento sonaba solamente una octava: mi fa sol la si do re mi fa sol la si, hasta ahí no llegaba, tres sonidos. Y solamente un registro grave. Ese existía desde mucho tiempo para la música europea. Christopher Wegener coge y le pone una llavecita, que es la llave de octava o el portavoz, y se extiende el sonido del instrumento hacia arriba. Do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si. Se fue hacia arriba y comienza a sonar muy claro, muy, muy brillante el sonido. Y entonces sonaba clarito y le puso el clarinete. Por la claridad. Eso es. Entonces, el clarinete se incluyó por su sonoridad, la claridad sonora, se incluyó ya en la música pronto, en la música académica que existía. Ya había el barroco, antes estuvo, venimos desde Palestrina, vino Monteverdi, vino Wagner, ya vino ya Mozart, vino Haydn. Y entonces, en la época de Mozart, ahí aparece un intérprete del clarinete, este es un nuevo instrumento, un intérprete llamado Anton Stadler, quien, al escucharle Mozart, al escucharle tocar ese instrumento, se interesó y comenzó a hacer el repertorio de clarinete. Así que a partir de Mozart tenemos el instrumento como tal en la música académica con maravillosas obras. Ahí está el clarinete, y de hecho nosotros en quisiéramos saber si en Combo Pachanguero pues disfrutamos del clarinete. Claro que sí, la obra que sigue en San Francisco de Quito, lo hacemos en Paso Doble para Quito, que siempre ha sido la ciudad de tradición taurina, un paso doble escrito por Henry del Valle, es una versión original del Combo Pachanguero, ahí se escucha clarinete. Bien, entonces... Y aquí participa Dani Gallegos también, ¿no es cierto? Sí, es muy... Vamos a concluir para ver si lo escuchamos. Sí, ¿qué le parece? Sí, chévere. Entonces, el clarinete, hasta ahí la parte académica, cuando pasó del chalumeau a clarinete, y se metió en la música académica, se fue desde Mozart, Rembrandt, de todo y todo el resto hasta acá, pero no dejó de participar en la parte popular. La parte de la música popular tiene muchísimo que ver, como por ejemplo el género de jazz. Miren qué se hace con clarinete, y hay un género que por acá es muy muy poco conocido, la música judía, la música klezmer, fantástico, unos efectos del clarinete de sueño. Y aquí en los países cercanos, acá tenemos la cumbia colombiana, y aquí el San Juanito, y la música tradicional igual, que se lo hace con clarinete, un excelente instrumento. Vamos a escuchar nosotros entonces San Francisco de Quito, Paso Doble, Henry del Valle, Dani Gallegos. Ciudad en tu día, aquí nacieron mis padres. esa ciudad de los Andes eres Tito Luz Guerrero. Con tu colonial belleza eres ciudad española, cuna de Cantuña y Castizara, Sendara y Guayasamín. La luna tiene en su mano un collar lleno de estrellas para ponerte en el cuello, mi linda ciudad de Quito. Calles quebradizas por donde resbala el viento. Tu arte y catedrales te hicieron reina del mundo, patrimonio cultural de toda la humanidad. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano, estamos conociendo a esas generaciones de artistas de nuestro país y escuchando música del Combo Pachanguero, en el que es integrante Sixto Gallegos, nuestro invitado de hoy. Bueno, ¿y qué pasa con el saxofón? El saxofón es un instrumento muy joven. Se tocó el clarinete y se tocaron las diferentes variedades de clarinete, porque hablando de generaciones o de familias, en los instrumentos también se dan las familias, a imagen y semejanza de las personas. Del más pequeño al más grande. El más pequeño suena muy agudo, muy fino. El mediano, en el sonido centro, y el grande grave, una familia de instrumentos, la familia de clarinetes. Entonces, como es un instrumento de madera, y esto se utilizaba mucho para las bandas militares, para los servicios castrenses y todo, y la madera en el sol y en el agua cerraja. Entonces aparece en el 840 apenas. Mire que estamos hablando de instrumentos de la flauta y de la flauta y los instrumentos de percusión vienen desde el inicio mismo de la humanidad. Entonces el saxofón apenas aparece en el 840, un poco derivado parecido al saxofón, parecido al clarinete en su constitución de sonoridad. Es de metal, pero tiene la caña o lengüeta que le diferencia. Entonces toma ese sonido particular, y como era de metal, pronto entra en las grandes bandas y en las formaciones instrumentísticas, y por su timbre se gana su espacio, que usted sabe que es saxofón. Como es tan nuevo, no tiene mucha participación en el repertorio académico sinfónico, porque no existía en aquel tiempo, pero ya se interpretan transcripciones, lógicamente. Entonces, es así como aparece la familia de los saxofones. La familia de los saxofones, igual venimos con el sopranino, el más pequeño, el soprano, el contralto, el tenor, el bajo, el barítono, el bajo y el contrabajo. Siete instrumentos. ¿Con qué objeto? Con el objeto, con el instrumento más grande, tocar la primera nota grave del piano. Y con el instrumento agudo, tocar la primera nota aguda del saxofón, el saxofón alto, es sopranino. Sopranino. Ahora estos siete es como tener una orquesta con ese instrumento. Realmente es un juego de instrumentos. Yo he sido aficionado siempre. Yo tengo los toca todos, ¿no? Tengo una pequeña colección, pero solo tengo cinco, no tengo los ocho. Nos toca a todos. Es como, para un poco facilitarles, aunque no es tan sencillo, mis alumnos siempre les digo, es como manejar un carro. Nos acomodamos un poquito de cuál es de más fácil acceso, digamos, para aprender, ¿el clarinete o el saxofón? El saxofón un poco más fácil. Un poco más, pero ni tanto, porque ahora ya tiene su propia nomenclatura, su propio repertorio y su propio campo, oiga, para tocar bien. Todos tienen su cierta. Hemos podido ver que, como solo tenemos cinco dedos en cada mano, pero sin embargo me parece que hay más particularidades que tiene el saxofón y que se alimentan a través de conexiones. ¿Cómo se conoce? Sí, el mecanismo lo creó, porque antes eso viene desde, como una flauta dulce eran los instrumentos al inicio, y aparecieron a poner los constructores llaves, una llave, dos llaves, tres llaves, y así hasta que el teniente Reiner puso la llave que se extendió el sonido. Apareció un señor Bohm, pues ahí el sistema Penn alemán, que él ya hizo un sistema ya establecido, lo codificó y lo generalizó el uso, para comenzando por la flauta hacia el clarinete y hacia el sistema de llaves o de palancas que se interconectan. Y ahora tenemos una facilidad, y yo me imagino y pienso siempre, Anton Stadler con un instrumento de 6 llaves en ese tiempo, y el resto era puros agujeros, y como se toca la quena con horquillas, los dedos, y cómo habrá tocado tremendo concierto. No sé, mira que me escuché. Qué increíble, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, así es el sistema, y pues siguiendo a lo de los instrumentos, como les decía, tanto los clarinetes como los saxofones, si es posible, con un poco de dedicación, poderlos tocar. Y en lo que va a quien es el más conocido, el más popular, el que más se conoce y se toca, es el saxofón soprano, el alto y el tenor. Un poco el barito, ¿no? Y más en grupos grandes entra todo en la familia. Bueno, como nosotros estamos ahí un poco medios rumberos, así, de fiesta, vamos a escuchar al talento ecuatoriano. Un son para Quito. Esta es una salsita con la venia de ustedes, de Pablo Moy. Llegar a Quito, inspirados en su belleza, dedican verdaderas obras de arte, siendo estas una de ellas, escrita por Pablo Moya, que les acabamos de mencionar. Oh, llegué con vos. Retomamos, maestro, esto del combo pachanguero. ¿Cuándo se formó y cuál es la fortaleza? Como comentábamos anteriormente, la formación académica, que es la que me ha respaldado aquí en mi profesión siempre, ha ido a la par con la participación en los diferentes formatos de música popular, entre ellos las orquestas de música popular tropical. Aquí en Quito comencé con Maxi Sonda Panamericana, que existía una orquesta en 77-78, seguí con Los Fabulosos, luego 81-83, Don Medardo, al final del 83-84-85-86-87 con la Orquesta de los Quintos. De quienes en general yo tengo gracias y para quien respeto. ¿Cuántos integrantes son de Combo Pachanguero? Entonces le decía que luego de eso yo me gradué en el 85 y empecé allá a trabajar en el conservatorio, en la sinfónica. En el 88 iniciamos con el Combo Pachanguero. Y ahí junto con mis hermanos Ángel, Jorge, Milton, hicimos la creación. Yo antes había hecho ya unas grabaciones y ya tenía el grupo, pero formalmente comenzamos en el 88 con el Combo Pachanguero. Es una de las agrupaciones que yo siempre digo, cuando uno tiene una profesión respaldada técnicamente, tiene un centro de actividades, en mi caso conservatorio, pero siempre se tiene ese servicio particular. Y eso es lo que es el Combo Pachanguero. Tengo otras agrupaciones como el Cuarteto de Cadenas Capriz y un Cuarteto de Saxofones. Y yo le metí un poco a las cuerdas, otras cosas, pero la agrupación, ¿cuántos integrantes le decías son de Combo? El Combo Pachanguero está integrado por 13 integrantes. Es la imagen y semejanza, creo que no hay cosas particulares, del Gran Combo de Puerto Rico, gran orquesta ya pasó de 50 años. Son 13 músicos, entonces estamos hablando de 3 cantantes, 5 vientos, 3 de percusión, piano y bajo. Ahora, el trabajar con personas que han pasado o han cursado la academia, ¿qué es lo que podemos experimentar? Sabemos que nuestro público en este momento ya lo viene haciendo, pero sí queremos escucharlo de usted. ¿Qué se experimenta al escuchar ese sonido, esas melodías, esas creaciones y esas composiciones? Sí, digamos que en realidad, como al principio le manifestaba, ¿de dónde la música viene? Y hay geniales músicos e intérpretes sin formación académica, con poca formación. En el caso de los que hemos tenido un poquito más de suerte y preocupación, nos hemos adentrado en el estudio, la diferencia que se logra es justamente en la interpretación, en cómo se escucha, cómo se expresa, pero justamente la interpretación, el arte, porque la música es el arte y la ciencia. Entonces, coger todos los recursos científicos y llevar a la expresión artística. Y en lo general, por ejemplo, ¿qué? Una afinación bien afinadita y lo expresivo bien fraseado. Y esas son las diferencias, ¿no? Que van dando con la experiencia y con el trabajo. Maestro, quisiéramos conocer cómo hace con el Combo Pachanguero, con su cuarteto, con la orquesta sinfónica. ¿Cómo hace para dividir ese tiempo y poder atender a todas las agrupaciones para que pueda tener a la final un buen producto? Sí, lo que le manifestaba hace un momento. La profesión de la música es como cualquiera de las profesiones regulares. Un médico es empleado público, opera, trabaja en el quirófano un tiempo, pero tiene su consultorio. Tiene su posibilidad de visitar un abogado lo mismo. Tiene sus trabajos paralelos, y así hacemos todos en la vida. Una ama de casa, aparte de la casa, tiene sus cosas que atender y lo hace muy bien. Entonces, lo más alto que es el trabajo académico siempre tiene la especial atención, y el resto se lo hace en el tiempo fuera de las sociedades de trabajo. Entonces, que hay un gran tiempo, todavía quedan 16. Entonces, tal vez en nuestro caso, en el caso de Combo Pachanguero, ha tenido especial timbre de sonido bastante agradable, porque la preocupación del trabajo que se ha tenido. Y justamente, nosotros tenemos 7 volúmenes grabados, Y en este que estamos ahora trabajando, es este demo, es una propuesta de música instrumental. Por eso es que estamos presentando el Mosaico con solo el saxo. Estamos con el Mi vecino de Cotopaxi, es una obra solo de saxofón acompañada de la orquesta. Entonces me estoy preocupando un poco de escuchar la magia de la música también. Es bonito con las letras, y particularmente yo no soy muy bueno con el texto. Y maestro Sixto, ha sido un honor el poder compartir con usted aquí, el haber permitido que nosotros podamos despertar y conocer más sobre los instrumentos como el clarinete, el saxofón. Muchísimas gracias, con esto nos despedimos. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a usted y pues consuma música. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.